Podcast de Jardinería Urbana, episodio 24. Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Jardinería Urbana, un espacio para encontrarse con las plantas, los jardines, las macetas, los sustratos y demás en la ciudad. Soy Carolina de niaflora.com, NEEAflora.com. Si tienes cualquier duda, comentario, sugerencia, cualquier propuesta para un nuevo capítulo, cualquier cosa, me lo puedes dejar en niaflora.com/contactar. Allí puedes dejar tus comentarios. También, si quieres recibir información de cada cuánto publico un nuevo artículo en el blog o un nuevo capítulo del podcast o cualquier otra información, puedes suscribirte a la lista de correos en niaflora.com/tip. Ahí colocas tu correo, tus datos y ya. Quedas suscrito a la lista de correos y te llega la información directamente a tu bandeja de entrada. También, asociado a este podcast, pues están las notas del programa en donde encuentras como un pequeño resumen del capítulo, algunos links que voy compartiendo y algunas cosas útiles que voy dejando por ahí. Eso lo encuentras en niaflora.com/podcast. Ahí está este capítulo y el resto de capítulos del podcast para que los puedas consultar fácilmente. Este capítulo que voy a hacer hoy realmente estaba programado para la semana pasada, pero estuve un poco atareada con entregas para el Día de la Mujer, así que, bueno, se retrasó una semana más, pero bueno, por fin llegó. Este es un capítulo que tenía muchas ganas de hacer, realmente este tema me fascina y nadie me lo pidió, ni creo que nadie me iba a pedir este tema nunca, pero tenía muchas ganas de hablar de él y me parece que es de suma importancia. Entonces voy a hablarles del suelo. El suelo es uno de esos recursos que son vitales, es como el agua, como el aire y demás, pero no se le da la importancia que merece. Digamos que, por ejemplo, sabemos los problemas de contaminación del aire o de la contaminación del agua y la gente está un poco más concientizada acerca del asunto, pero el suelo sí es un recurso del cual casi no conocemos. La gente ignora muchas de las cosas que suceden en él, todo lo que nos aporta y todo por lo que lo hacemos pasar. Entonces es un tema vital. Digamos que el suelo es uno de esos recursos que todos hemos interactuado con él, caminamos sobre él, lo pavimentamos, construimos casas sobre él, construimos todo tipo de construcciones, lo manipulamos, cosechamos plantas, hacemos huecos sobre él. Tenemos una noción de lo que es, pero no creo que muchas personas realmente sepan qué es el suelo y de la importancia que tiene para todos nosotros. Entonces, estuve haciendo como una revisión así de varias fuentes acerca de cuáles son las definiciones de suelo que dan. Hay algunas muy sencillitas que se quedan cortas y hay otras que ya son demasiado técnicas. Entonces, la primera que voy a hablarles es de la definición que da la Real Academia de la Lengua Española. Según la definición que dan, el suelo es el conjunto de materias orgánicas e inorgánicas de la superficie terrestre capaz de sostener vida vegetal. Bueno, esta definición realmente se queda un poco corta, porque yo creo que una persona lee conjunto de materias orgánicas e inorgánicas de la superficie terrestre y queda como igual. No creo que comprenda muy bien qué rayos es el suelo y cómo se diferencia de otras materias orgánicas e inorgánicas de la superficie terrestre. Además, acerca del punto que dicen que es capaz de sostener vida vegetal, también le falta, porque es que el suelo no solo sostiene vida vegetal, también sostiene muchas formas de vida, como ya hablaremos más adelante. Así que pues esta definición se queda muy muy corta. Y hay muchas más así que encontré, mucha literatura que es como muy superficial y creo que queda muy ambiguo y la persona queda exactamente igual. Hay otra definición que encontré súper bonita, muy poética, nada práctica, pero muy bonita, que es: el suelo es todo lo que hay entre nosotros y el hambre. Me pareció muy bonito. Y en cierta parte es cierto. Al final de este capítulo creo que se van a dar cuenta por qué. Como ven, hay todo tipo de definiciones, podría leerles las más técnicas, pero no los quiero aburrir. Entonces hice como un pequeño resumen de todas estas definiciones, cogí pedacitos de aquí, pedacitos de allá. Les voy a dar una definición que casi que la resume y queda como comprensible y fácil. Entonces, para mí, el suelo es la capa superficial fértil de la corteza terrestre que se forma a partir de rocas a través de procesos químicos, físicos y biológicos y que sirve como medio de crecimiento para plantas, animales y el resto de seres vivos. Entonces, vamos parte por parte. Entonces, digo, capa superficial fértil de la corteza terrestre. Esto es un concepto bien importante porque la Tierra está compuesta por diferentes capas, que es la denominada geósfera. Entonces, la geósfera estaría compuesta de, por ejemplo, la litósfera, la astenósfera, biosfera, la atmósfera. Yo creo que la más conocida es la atmósfera. Todos estamos familiarizados con esa capa, la atmósfera. Y el suelo vendría a ser esa capita que se llama la pedósfera. El término pedósfera esfera viene del griego pedón, que significa suelo, y pues esfera. Entonces es el suelo que cubre el planeta Tierra. Es una pequeña capa, es realmente muy pequeñita. O sea, todas estas capas, la atmósfera, la hidrósfera, todas esas ocupan grandes extensiones, abarcan kilómetros y kilómetros. Pero la pedósfera realmente es muy delgadita, solamente algunos cuantos centímetros, inclusive algunos metros, pero no mucho más. Es tan pequeñita que se ha acuñado el término geoderma para decir que es la piel de la Tierra. Es como la derma, que es piel, y de geo, pues que es como la piel de la Tierra. Capa superficial fértil de la corteza terrestre. A pesar de ser tan pequeñita, de tan solo tener algunos metros, es la que realmente sostiene la vida. Bueno, siguiendo con la definición, sería que se forma a partir de rocas a través de procesos químicos, físicos y biológicos. Creo que esto de la formación del suelo lo voy a hablar en otros capítulos porque es un tema súper extenso y ahí tendría que explicarles otras cosas. Ya saben que hay una interacción entre varios procesos y lo que hace formar el suelo. Entonces, cada tipo de suelo es súper diferente dependiendo de la región, dependiendo de los factores a los cuales esté expuesto, dependiendo de la roca de la cual surge y muchas otras cosas más. Entonces, lo hablaré en otro capítulo. Y que sirve como medio de crecimiento para plantas, animales, el resto de seres vivos que hay en la Tierra. De hecho, hay una gran cantidad de vida en el suelo. Ya tenemos una noción de lo que es el suelo, que es lo mismo que la pedósfera, o la capa de suelo que cubre la superficie terrestre. ¿Y de qué está compuesta? Bueno, está compuesta de 5 componentes principales: las partículas minerales, el agua, el aire, materia orgánica y organismos vivos. Entonces empecemos con cada uno de ellos. Las partículas minerales son pequeños pedacitos de roca de diferente tamaño mezclado con otros minerales, otros sedimentos y otros así. Gracias a esos procesos que les acabo de decir que van formando el suelo, se van formando esas pequeñas partículas. Y estas partículas son el soporte inerte e inorgánico del suelo. O sea, esta parte no tiene la capacidad de mantener vida, sino que es totalmente inerte. El segundo componente sería el agua. Entre esas partículas minerales, ahí se forman pequeños espacios, ¿no? Entonces quedan unos espacios y esos espacios se van llenando, por ejemplo, si hay riego, si hay escorrentía, si llueve, se va acumulando en esos huequitos, pues agua. Y en el agua se disuelven los diferentes nutrientes que las plantas toman. Entonces las plantas se toman es como una sopita, como un caldito de los diferentes nutrientes. De ahí es donde ellas sacan los nutrientes. El tercer componente sería el aire. Entonces, entre los espacios de las partículas, pues hay una parte que se llena con agua, pero hay otra que queda con aire. Entonces, en ese espacio hay oxígeno y hay otros componentes que le permiten a las raíces respirar y hacer intercambio de gases y hacer una serie de procesos que ellas llevan a cabo. Además, por esos espacios hay de diferente tamaño, ¿no? Desde pequeños diminutos espacios hasta grandes espacios entre las partículas. Y entre esos espacios no solamente hay aire y hay agua, sino que también por ahí pasan animales, por ahí se forman como avenidas para que las raíces vayan buscando nutrientes, para que ellas vayan creciendo, expandiéndose. Entonces también es muy importante el aire que hay entre esas partículas minerales. Entonces ya tenemos las partículas minerales, el agua y el aire. El cuarto componente sería la materia orgánica. La materia orgánica es la parte orgánica del suelo. Es decir, es todo lo que estuvo vivo fue excretado por algo vivo. Por ejemplo, las hojas de los árboles que se cayeron, las ramitas que se cayeron de los árboles, el estiércol que han dejado los animales que han pasado por allí o que hemos colocado nosotros para abonar el suelo, las raíces de las plantas que ya se murieron, los cuerpos de los microorganismos, de las lombrices, de las arañas, de los nematodos y todo el resto de seres vivos que ha vivido en ese suelo y que han quedado ahí, se han descompuesto, todo eso. Y también inclusive algunos componentes como el cartón y el papel también son materia orgánica porque algún tiempo pues estuvieron vivos, fueron un árbol. Y el último componente del suelo serían los organismos vivos. Entonces todos los seres vivos que habitan en el suelo, que hay una gran cantidad de individuos. De hecho, yo creo que son súper desconocidos. Es impresionante la cantidad de ecosistemas y relaciones que hay allí dentro. ¿Qué tipo de seres vivos hay? Desde microscópicos, virus, hongos, bacterias y demás, hasta ya individuos mucho más grandes que nosotros podemos percibir, como las lombrices, las arañas, los nematodos y el resto de animales que viven allí. También hacen parte de los organismos vivos, pues las raíces de las plantas, que están una parte pues ahí y el resto está en el aire, pero las raíces hacen parte de algo vivo. Estos organismos vivos son los trabajadores del suelo, son los que hacen que el suelo funcione de la forma que funcionan. Ellos consumen, transforman, excretan sustancias que alimentan las plantas, crean ecosistemas, protegen de plagas y enfermedades y también producen materia orgánica, y cuando mueran van a ser parte de la materia orgánica. Entonces ya tenemos claro, son 5 componentes que son las partículas minerales, agua, aire, materia orgánica y organismos vivos. Pero estos componentes no están en la misma proporción. La gran mayoría del suelo se compone de partículas minerales. Casi que la mitad del volumen del suelo son partículas minerales. Del restante, casi que la mitad es agua y la mitad es aire. El restante 5 a 10% es materia orgánica. Entonces, como ven, la mayor parte del suelo es partículas minerales, agua y aire. O sea que es totalmente inerte. Sin ese 5 a 10% que es la materia orgánica, el suelo no tendría vida. Sería totalmente una roca totalmente estéril. Es esa parte de la materia orgánica la que hace posible la vida en la Tierra. La materia orgánica tiene muchísimas funciones. Esta es la que le da ese particular color negro que tiene el suelo. Es una goma que mantiene el suelo junto, que le da como una textura especial. Además, los organismos que viven allí en el suelo ayudan a producir un componente que es el humus. El humus es un material súper nutritivo del cual se alimentan los animales que hay en el suelo y que ellos mismos ayudan a producir. Toda esta materia orgánica es como el material que permite que se muevan los procesos y las funciones del suelo. Y la materia orgánica no solo ayuda a que estos animales que viven en el suelo tengan nutrientes y que las plantas también tengan nutrientes, sino que también controla otras propiedades del suelo. Por ejemplo, controla cuánta agua puede retener un suelo, qué tan rápido o qué tan lento puede liberar el agua que hay en ese suelo, guarda y recicla nutrientes y muchas otras cosas más. Realmente es una capita muy pequeñita, es de 5 al 10% del suelo, imagínense, mínima. En algunos incluso menos, si por ejemplo si son suelos degradados y demás, esa capa tiende a desaparecer, pero es vital para los procesos del suelo. De ese 5 a 10% que es la materia orgánica, un 5% lo componen seres vivos, es decir, solamente un 0.5% del total del volumen del suelo está vivo. Pero solamente esa pequeña proporción es la encargada de hacer funcionar el suelo. Son los trabajadores del suelo. Ellos son los que mueven los procesos, los que airean el suelo, los que hacen que los nutrientes no se queden ahí estancados, sino que se transformen y las plantas lo puedan aprovechar. Muchas cosas más. E incluso algunos de esos animales ayudan a descontaminar los suelos. Son una pequeña proporción, una ínfima proporción del suelo, pero son un ejército vital para el funcionamiento del suelo. Entonces, como ven, el suelo no es como esa definición simplista que a veces se encuentra, que es el solamente como un medio de crecimiento para las plantas, sino no, es muchas cosas más, incluso se le considera algo vivo. Algunos autores lo consideran un recurso no renovable. Él, a través de los procesos químicos, físicos y biológicos, pues se va regenerando y va formando el humus y va formando materia orgánica y demás, pero eso le toma bastante tiempo. Actualmente estamos sometiendo los suelos a muchas presiones, a labranzas inadecuadas, a exceso de fertilizantes, los estamos deforestando y quitamos esa capa protectora que es la vegetación y que permite que ellos estén protegidos. Si uno quita esa capa, pues los suelos quedan desprotegidos y se van saliendo todos los nutrientes, se van erosionando, van perdiendo muchas de sus propiedades. También a veces los compactamos demasiado. Mejor dicho, hemos hecho de todo con esos pobres suelos y creo que no nos damos cuenta de lo que hacemos porque realmente no conocemos toda la cantidad de vida que hay en el suelo. Aparte de la importancia que tienen para las plantas, ellos participan en muchas cosas más. Por ejemplo, participan en el ciclo del agua. Proveen hábitat para muchos animales y muchos seres vivos que les acabo de mencionar. También almacenan carbono atmosférico. Ellos son como una esponjita que va absorbiendo carbono y lo van incorporando, lo van transformando. Sin ese carbono, pues ese carbono se iría a la atmósfera y haría parte de otros de los gases de efecto invernadero que actualmente están presentes. Y también participan en muchos ciclos, en el ciclo del nitrógeno, en el ciclo del carbono, reciclan muchos nutrientes y además, aparte de ser el soporte de la vida de los humanos. Bueno, y en términos prácticos para jardinería, la salud del suelo determina en gran parte la salud de las plantas. Entonces, un suelo que esté saludable, pues va a tener unas plantas mucho más saludables y van a resistir más a las plagas, enfermedades. Entonces, en algunas ocasiones podemos tratar de trabajar con el suelo y no contra el suelo y realmente aprovechar todos esos procesos que el suelo mismo hace y tratar de mejorarlo, porque también en nuestro pedacito de parcela podemos contribuir a mantener ese suelo que es un recurso finito y que es una pequeña capita nomás de la tierra que nos ayuda a mantener la vida. Del suelo hay muchísimas cosas para hablar. De hecho, no solamente hay una ciencia que lo estudia, sino varias. Está, por ejemplo, la pedología. La pedología es la ciencia que estudia el suelo como tal. O sea, cómo se forma, cómo es la estructura, qué tal es. Y hay otra ciencia que es la edafología, que es la que estudia el suelo, pero aplicado a la producción de cultivos, a ingenierías. Y hay otras ciencias que lo tocan tangencialmente. Por ejemplo, la geología, la biología del suelo. Entonces, imagínense la cantidad de temas que hay para hablar del suelo. Haré otro capítulo hablando de la vida del suelo, porque también me parece que estos seres que trabajan ahí como invisiblemente hacen muchas cosas y realmente nunca reconocemos lo que ellos hacen. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Si no les quedó algo claro, me dejan por favor en el formulario de contacto en niaflora.com/contactar, o si quieren que ahonde en algún tema del suelo. Creo que no voy a hacer el tema tan seguido de los suelos porque se pueden cansar, entonces voy a hablarles de otros temas y después retomo otras cosas que quiero hablar. Si les gustó este capítulo o el resto de capítulos del podcast, les agradecería mucho si me dejan una valoración de 5 estrellas en iTunes, en iVoox, en Spotify o en cualquier reproductor de podcast del cual me estén escuchando. Esto me ayudará mucho a que más personas me conozcan, a que conozcan esta labor, y me motivará a seguir produciendo pues más contenido. Este capítulo era para la semana pasada, como les comentaba, pero bueno, ya llegó y trataré de ser constante para que cada semana tengan su capítulo, aunque sea uno por semana. No siendo más, me despido y sigamos cultivando en la ciudad. Adiós.